A ver, pues, para que cante mi compa Edwin esa canción, ¡el grito de las mujeres vírgenes! Aquí me quedo. Yo aquí me quedo. Muchas gracias. Aquí no me quedo. Gracias. Yo aquí me quedo. Pídeme si quieres que no me equivoque. Pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella. O tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas que qué. Mi puro grupo firme. Si se la saben, quiero que la canten con nosotros, por favor. Muchas gracias por la flor, ¿eh? Gracias. Pídeme si quieres que no me equivoque. Pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella. O tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas que qué. Pídeme el regalo más caro del mundo. Yo sé que tal vez esto te suene absurdo, pero no me pidas cosas imposibles. ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme si quieres la noche perfecta. Voy a escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura. Ayúdenme, que yo me olvide de ti. ¡Cómo las quiero, hermosa! ¡Y arriba las mujeres! ¡Qué chulo se mira, compa! Pídeme si quieres que no me equivoque. Pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella. O tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas, ay chiquita, que yo me olvide de ti. Yo sé que tal vez esto te suene a todos, pero no me pidas cosas imposibles. ¿Cómo qué? Pídeme si quieres la noche perfecta. Voy a escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura. Que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti. Mi compa Joaquín. Con esa canción que me gusta, mi viejo. ¿Cómo chingado? ¿Dónde anda el tequila, hombre?